quiere bailar. Toda la noche pones una cumbia, la fiesta empieza a charlar. Con las manos arriba y los palpitos tiritando, haciendo el transito y todos a bailar. Si quiere bailar. Toda la noche pones una cumbia, la fiesta empieza a charlar. Con las manos arriba y los palpitos tiritando, haciendo el transito y todos a bailar. Y si estás perseguido, cómprate un perro. Lo baila la rubia, lo goza la negra, lo baila la flaca, también la gordita y la peticita, que está muy sabrosa, qué buena que está. Lo baila la rubia, lo goza la negra, lo baila la flaca, también la gordita y la peticita, que está muy sabrosa, qué buena que está. Sobre dosis de baile, sobre dosis de vida, mueve la cadera y negra al bailar con su pollerita, moviendo la colita y todos le gritan que cadera, mi negra al bailar con su pollerita, moviendo la colita y todos le gritan que buena que está. Y con la palma, y con la palma, los perros donde están, baila Paraguay. Y si estás perseguido, hazte un perro, si quieres bailar. Toda la noche pones una cumbia, la fiesta empieza a charlar. Con las manos arriba y un perrito tiritando, haciendo el transito. Moviendo la colita y todos le gritan que buena que está. Sobre dosis de baile, sobre dosis de cumbia, mueve la cadera, mi negra al bailar con su pollerita, moviendo.